Con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, la Asociación Austriaca por el Fomento de las Relaciones con la República Popular Democrática de Corea insertó hace poco en su página web su obra sobre los tres principios de la reunificación de la patria. La página publicó también el retrato sonriente del líder coreano.